de la jota, baby, yo. Chencho, chencho. Mala mía que no conteste. Me dice la atrevida. Y yo me acuerdo porque lo entiende. Porque me da todo lo que le pida. A ninguna de las tres es suficiente. Por eso siempre verá. Y yo me acuerdo porque lo entiende. Porque me da todo lo que le pida. Me da todo lo que le pida. Como se trepa encima, se prende candela viva. Si la busco me pita, pero cuando necesita está clara la gatita ya. Llega sin avisar pa' que le inyecte. Asegura que no me desconecte. Llego nuevecita de Miami pa' que le estrene la combi. Voy a echarle como siete. Llega sin avisar pa' que le inyecte. Asegurar que no me desconecte. Llego nuevecita de Miami pa' que le estrene la combi. Voy a echarle como siete. Mala mía que no conteste. Me dice la atrevida. Y yo me acuerdo porque lo entiende. Porque me da todo lo que le pida. Pa' ninguno de los dos es suficiente. Por eso siempre vira. Y yo me acuerdo porque le entiende. Porque me da todo lo que le pida. Porque sin bueno, bueno. Porque sin cabo siempre bueno. Cada vez que lo tenemos y el teléfono le suena. Quiero que nos encontremos. Con mi gana cogérselo. Yo tampoco le peleo. La sateo, la tateo. Cada vez que yo la veo. Mala mía que no conteste, me dice la atrevida. Y yo me acuerdo con el que le entiende, porque me da todo lo que le pida. Pa' ninguna de las dos es suficiente, por eso siempre vira. Y yo me acuerdo porque le entiende, porque me da todo lo que le pida. LatinRemixes.com DJ Robin Ramos.